Simplemente agradecerle por acompañarnos, porque este valle hay que cuidarlo, proteger y estar informado y estar atento. Falta el Poder Ejecutivo. No solamente la gente de la Tapia vino, sino de todas las localidades. En realidad, todo el valle detrás de la sierra está, de todo el país. Yo he estado haciendo, bueno, dando información a todo el país. Desde TN que nos llamaron, desde Francia nos estaban España. Preguntando, desde España, porque esta empresa está en España. Así que todo el país a nivel internacional, podemos decir. El pueblo unido jamás será vencido. Buscamos el bien común, nada más. Y totalmente. Creo que todo el valle se merece el cuidado de cada una de las vidas que están acá, por elección, por nación, por lo que quieran. ¿Esperaban esta resolución tan inmediata del Consejo de la Tapia? Esperamos, siempre tenemos esperanza que sea así. Siempre tuvimos esperanza, por eso trabajamos, ¿no? Y hicimos las cosas, creemos como se deben, con documentos, justificando todo. No porque somos tan ignorantes como cualquier otro. Nos hemos capacitado, hemos buscado las formas para aprender, ¿sí? Hemos presentado las carpetas al Consejo Deliberante para que también se informe y colaborar con eso. Y bueno, nos alegramos que haya reflexión y que busquen el bien común. ¿Va a haber una acción a posterior de esto con respecto a la empresa? ¿Va a haber una manifestación, pero ahora festejando? Nosotros lo hemos resuelto todo en asamblea. Exactamente, nosotros tenemos todo en asamblea. Ahora tenemos las firmas que hemos juntado de toda Tras la Sierra, que es la otra acción que vamos a... Pero todo en asamblea. Nosotros estamos todos coordinados con dos representantes de cada asamblea, de cada localidad. Entonces nosotros no podemos decir nada sin coordinar con los encargados de cada asamblea. La consulta asamblea popular. En algún totalmente momento se habló de presiones políticas dentro del pueblo, fuera también. ¿Ha interferido eso en el desarrollo de la difusión previa a esto? A mí, personalmente, no me interfiere la presión política, pero te digo que la gente... No, pero a otra persona. A la gente del pueblo sí, hay presión política. Lamentablemente sí. ¿Qué le podés decir a los que todavía dudan de que la organización popular es el camino? Acá está el ejemplo, no hay nada que decir, que miren, acá están las pruebas, el pueblo unido jamás será vencido, y que nosotros no decíamos nada. Dark Horse decía en sus documentos, la Organización Mundial de la Salud decía, y en la Secretaría de Minería que estaban todos los archivos. Nosotros no decimos nada. El poder político no es de los hombres, es de la sociedad, es de todos, ¿sí? Nosotros elegimos a nuestros representantes a partir justamente de esta actitud que es la democracia, ¿no? Y buscamos la transparencia y el bien común para todos. Y agradecer, como dijo recién Marcela, nosotros somos lo que los asambleístas nos eligieron. No somos nosotros lo que hemos dicho que sí. Ha dicho todo el pueblo no a la mega minería. Hubo representantes políticos de importancia que descalificaron los reclamos de ustedes. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, solo hace falta buscar a los técnicos, ver las pruebas, meterse en las páginas de Dark Horse, ver lo que dicen, y no lo decimos nosotros. Uh-huh. Nosotros no lo decimos. Está documentado. Está documentado. Se ha hecho consulta con especialistas de la salud, las organizaciones de la salud, bueno, con otras experiencias. No lo decimos porque me lo dijeron, nos lo dijeron. Lo dicen los documentos, lo dicen los técnicos, no lo decimos nosotros. ¿Cuál es el límite real que hay en la decisión del municipio? Porque se estuvo hablando de que los municipios no tenían interferencia legal sobre la minería. Siendo así, la buena intención de un municipio quedaría en eso, en buena intención. Las buenas intenciones son un principio. Y las ordenanzas son un principio de un pueblo que no quiere una mega minería. Si todos los pueblos de Córdoba se unen en una respuesta como esta, se consigue modificar una ley. Te puedo hacer una pregunta. A nivel provincial, ¿tienen pensado seguir una medida para lograr también una ley respecto a la mega minería? Y a nivel nacional, ¿se puede gestionar? En realidad esto es un comienzo. Seguro que esto no está descartado. Se verán las asambleas, ¿cuáles son los pasos totalmente a seguir? Nosotros no decimos. Y en realidad hay, bueno, otras localidades que también están viviendo lo que se viven en estos lugares. La ley 8102 provincial le concede a los municipios la promulgación o la derogación de leyes. Este decreto hoy tiene la fuerza de ley para la comunidad de las Tapias. Ustedes esto lo sabían, ahora a dormir tranquilos. No es dormir tranquilos. Es un pequeño paso, como recién lo dijimos. Falta todavía que el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Las Tapias pueda justamente aprobarlo. o vetarlo. Ese es otro paso. En realidad, este es el segundo paso después de haberse aprobado, ¿verdad? Exactamente. Marta, totalmente. También hay una medida que se puede tomar, que es una medida impositiva, que es para desestimar ciertas actividades, que lo puede hacer el Consejo Deliberante. ¿Tienen pensado elevar eso? Eso, o sea, nosotros no podemos decidir nada porque es todo con asamblea. Estamos coordinados con la asamblea. Nosotros somos los representantes de la asamblea de las tapias. Tenemos de cada localidad, tiene su representante. Nos reunimos en asamblea y recién decidimos. Así es la coordinación. No podemos decidir nada sin la democracia. Les quiero comunicar de que internacionalmente están pendientes de esta decisión del día de hoy, es histórico, y además hay medios que también, periodistas en el exterior y acá en el interior, que nos dedicamos justamente a investigar con respecto a la minería. Nos han llamado desde España, Cáceres, porque están viviendo la misma situación o similar con esta empresa, ¿no? Justamente para unir fuerzas, ¿no? Más allá de las fronteras de las tapias. Fíjese usted qué importante que es esta localidad. Eso esperamos, porque en realidad sabemos y parecemos, ¿no? Profe de historia he sido. Parece que la historia se repite en el tiempo. Conquista, saqueos, pobreza, miseria. No queremos más esto.